Bueno, seguimos con Al Compás del Chamuyo y en este sábado lluvioso que invita a quedarse en casa nos visita Luciano Domínguez Lameiro. Muchos lo conocen seguramente. ¿Seguís siendo vicecónsul, Luciano? Bueno, muy buenos días, Mario, y buenos días, audiencia de FM Río Gallegos. Hermosas instalaciones, la primera vez que... Ah, no conocías. Estoy por aquí. No, esta es una radio en serio. De modo que me fui guiando por la antena, porque tus indicaciones para llegar al lugar me costaron, ¿eh? Sí, me olvidé de decir eso, que hay que mirar la antena. Como radioaficionado de alma, uno es mirando al cielo, claro. Se encuentran las antenas. Así claro. Que nada, aquí estamos, gracias por la invitación y por, bueno, transmitir estas inquietudes que, como hablábamos recién, ojalá cundan en otros jubilados, en otros ciudadanos, bueno, que de eso se tratamos. Si queda alguno que no sepa quién es Luciano, Luciano lo podemos, creo que la definición que mejor le cabe es jubilado pero no pasivo. Porque ustedes lo verán caminar por la calle, cruzarlo aquí y allá y participar en un montón de actividades que hoy en día tienen que ver con la tercera edad. Luciano siempre ha sido una persona de gran compromiso social. Hoy como lo tenemos invitado como referente de la problemática de la tercera edad. Luciano, Río Gallegos hoy día tiene, algunos dicen 110.000, otros dicen 120.000. ¿Cuántas personas de tercera edad tenemos ahí? ¿Tenemos cifras? Mira, la verdad que no sabemos. Hace ya años, yo soy docente jubilado, de modo que la docencia dice que imprime un carácter que no se agota nunca solamente con la muerte. Sí. O sea, la ansia de transmitir primero la experiencia y luego lo que uno por ahí como rata de biblioteca husmea en internet, en libros, leyendo, uno se mete con un mundo, leyendo no solamente el libro, sino también... Hoy en día hay muchas posibilidades. Muchas posibilidades de acceder al conocimiento. Después de la lectura, obviamente, uno no puede quedar igual. La bibliografía sobre la tercera edad existe abundantísima, pero es triste ver de cómo los profesionales, primero me incluyo como docente, y luego también el ciudadano común que trabaja y que aporta, no acceden a las bibliotecas ni leen sobre algunos temas que realmente cada vez nos van comprometiendo más. Se habla a veces del tema de la caja de previsión, del servicio de salud, de dónde están los mayores, de un mayor que golpeado, abusado o maltratado. Sí, hace poco tuvimos un caso que nos impresionó a todos porque creo que la mayoría no sabe que existe esa problemática. Pero recién ahí reaccionamos, Aquellos que a Dios gracias la vida nos dio la posibilidad de mantenernos activos físicamente y mentalmente, observamos esa indiferencia de la mayoría o de las mayorías. Entonces, ese es el primer mensaje, de preocuparnos por todos. Queremos una ciudad para todos, así se habla y se dice y se discursea. Sí, es un latiguillo. Tenemos que lograr que nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestra gente adulta sea consciente que va a llegar a la tercera edad. Consideramos tercera edad o vejez después de los 60, según las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, por poner un parámetro. Y ancianidad, que antes era de 70 para arriba, ahora es a partir de los 80. Son categorías para entendernos. Nada más. La edad madura entre los 30 y los 60, pero a la hora de hablar de ciertos conceptos es bueno tenerlos en cuenta, porque generalmente en estas charlas, usted es mayor de 60, 70, listo, ya está jubilado, sí, listo. Sí, o sea, es como que ya no los tenemos en cuenta a la hora de participar en las cosas que nos compete a todos. Yo siempre cuento una anécdota personal, familiar, ¿no? Que la recuerdo a mi abuela sentadita en una silla, que hasta creo que era mecedora, como la que aparece en los cuentitos infantiles. Mi abuela se sentó ahí y fue viejita durante 25 o 30 años. O sea que cuando se sentó ahí y ya casi no se paró más, tendría... no llegaba a los 60 seguramente. La actitud del viejo ha cambiado totalmente. En unos pocos años pasamos de mi abuelita, tipo cuentito infantil, a, por ejemplo, Norma Pla, que se colgaba de las rejas exigiendo la reparación histórica de los jubilados. Sí, mira, yo en los últimos 5 o 6 años, primero desde la Biblioteca Popular Ciudad Nombre de Jesús, donde tenemos un acopio de material bibliográfico impreso, y obviamente también intentamos mejorar y ampliar más nuestra biblioteca virtual, pretendemos difundir estos conocimientos, pero apunto, por lo menos mientras las alumnas me acompañe, a divulgar el tema de la actividad física y del deporte como salud, cómo desestrés, cómo combatir eficiente el sedentarismo. ¿Cómo un viejo va a hacer actividad física si los viejos se tienen que quedar sentados en casa? Es un poco el estereotipo que a veces tenemos todavía ahí sonando. Y el periodismo, digamos, social, por tomar un término amplio, tiene que también profundizar este tema, ¿no? Sacarnos de la cabeza estos estereotipos. Flagelo del envejecimiento. Tsunami demográfico, refiriéndose a la cantidad de mayores que aumentan. Los viejos están a punto de ser mayoría. Francia se parece más a un geriátrico que a un gimnasio. Quiere decir que el gimnasio para los jóvenes y el geriátrico para los y viejos. Estamos llegando a ser un geriátrico a nivel ciudad. Estas frases que estoy leyendo son del año 2008, 2006, 2013. Ayer nomás. De discursos de ministros y de autoridades públicas de Francia, porque está sacado de Le Monde Diplomatique. Sí. Pero si tomamos otra literatura periodística, siguen subrayando estos temas como que el mayor no puede hacer actividad física. Una persona en silla de ruedas, hay algunos que nos dan ejemplos jugando al básquet en silla de ruedas. Hay no videntes que juegan al torbin o al fútbol a través del sonido. Sí, hay gente que desde una silla, porque lamentablemente su salud así se lo exige, pueden hacer un montón de ejercicios, desde los físicos moderados, por supuesto, y controlados por su traumatólogo, por su kinesiólogo, hasta ejercicios mentales. Un nieto o un hijo que toma su silla de ruedas, por supuesto, acá el tiempo a veces lo condiciona, pero no es posible que, habiendo tantos coches en la ciudad, prácticamente no hay coches para desplazar a personas en silla de ruedas o en trípodes, que por supuesto puedan salir de su hogar. Una vez a la semana que una persona sale de las paredes de su casa, del entorno que es su vida, es un rato, son 2 horas, son 3 horas, son 4 horas, que ve otros colores, otros olores, otras personas, escucha ruidos, sí puede hablar. Si no puede hablar, escucha, pero si puede hablar, participa. O sea que, ¿cuánta vida más, cuánta calidad más de vida le podemos dar a una persona que está 50% limitada? Porque una persona en silla de ruedas tiene una limitación, no es total. No. Hay totales también. Pero como se suele decir, parece que están ausentes. Sí. Una persona con Parkinson tú eres especialista, o por lo menos has indagado mucho en todas las neurodegenerativas, de modo que sabes perfectamente cuánto más se puede hacer. No contentarnos con lo poquito que le damos a este margen de población, porque hoy somos algunos mayores, yo tengo ya 70, pero mañana tú te das y los jóvenes de hoy serán. De modo que esto de estar, digamos, insistiéndole a nuestros jóvenes y niños que debemos integrarnos, y muchas actividades se pueden hacer en conjunto, no todas, por supuesto. Yo no podré jugar al básquet ya a esta altura con un joven de 20, 30 años. Pero sí podemos jugar al Newcom, que nos exige un montón de cosas. O sea que en esta concepción de una ciudad para todos, generaciones deben encontrarse, profesiones deben encontrarse para aportar conocimientos, e instituciones deben integrarse. No puede ser que PAMI esté por un lado, el Ministerio de Sociales por otro, el municipio ni existe en este tema, en esta temática, sí, etcétera, etcétera. Es un problema que se repite en varias esferas, ¿no? De la multiplicidad de esfuerzos que a veces hasta se contraponen, ni siquiera se complementan. Se ignoran totalmente. Y es PAMI no sabe lo que está haciendo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud no tiene idea de lo que pasa en desarrollo social. El Ministerio de Salud de la provincia en el último año está haciendo propuestas interesantes para toda edad, pero en particular para la edad juvenil. No tercera edad, lamentablemente todavía no, sino para los jóvenes, por las fotos y por el Facebook que uno ve, para la gente entre los 20 y los 40 años, ¿no es cierto? Fisney ha hecho varios encuentros muy interesantes en el Guatemala y en otros gimnasios de nuestra ciudad. Le estuve hablando con la doctora Juliana, que también piensa en nosotros, en los mayores, para mostrarnos aquellos que hacemos algo, aquellos que jugamos al tenis de mesa, que jugamos al sapo, que jugamos al tejo, que jugamos al newcon, que hacemos caminatas aeróbicas aeróbicas, o sea, en el concepto atlético, sí, exigidas, sí, no sí, hablando sí, sí, con la lengua paseando, no, que es otra no, cosa. Exacto, no mirando el paisaje. No mirando el paisaje, eso es lo que también tiene su valor, sí, pero no quedarse con eso. Sí, en fin, hay varias actividades que podemos realizar los adultos mayores, o los viejos, o los ancianos, la tercera edad, o cuántos nombres para disimular mi viejo, querido viejo. Recuperar el valor afectivo y el valor sí, real sí, de sí, la palabra vejez. Con la palabra viejo pasa lo mismo que con tantas palabras, negro, no sé, gordo, según como uno las diga, puede ser ofensivo o puede ser afectuosa. Bueno, recuperemos el significado afectuoso de la palabra viejo. Luciano, muchas personas que te están escuchando escucharon esa palabra rara y no saben lo que es, el newcom. Contanos, ¿de qué se trata? Bueno, ya metiéndonos en la parte, digamos, deportiva, el newcom es un volei adaptado. Uh-huh. Hace bastantes años, no tengo recuerdo la fecha, en Estados Unidos, una profesora en la Universidad de Newcom, justamente, Universidad de Nueva Orleans, pero el instituto donde ella trabajaba, creo que se llamaba Newcom, con B larga final. Newcom. Pensó, a ver, ¿cómo podemos adaptar el volei, que es tan rápido, tan ágil, tan... Hay que estar en estado sí, atlético, muy buen por supuesto. Estado. Aparte nos encanta a muchos y lo hemos practicado. ¿Cómo adaptarlo a gente de varios años ya, o que los huesos o las actitudes físicas ya no le permiten, sí, y es contraindicado hacer tantos esfuerzos por el impacto, etcétera, y a gente con sobrepeso? Sí. ¿Y por qué no también jugar un abuelo con un niño? Ajá, ponernos en igualdad. Porque las reglas nos igualan. No se puede. Dos reglas básicas, sí, que ya la gente lo entenderá. No se puede saltar cuando se arroja el balón hacia el otro lado de la red, y no se puede golpear la pelota. Hay que asirla, hay que agarrarla con ambas manos o con una. Y con esas dos reglas básicas, más algunas otras que aquel que se interese se puede acercar al CEPAR o al 17 de octubre, donde practicamos esta actividad, y a nivel país. Tú por internet verás la cantidad de grupos que hay y lo interesante, Newcom Río en Córdoba, hace poquito estuvimos en Chajarí, 16 equipos nos encontramos ahí, hay torneos nacionales por todo el país de Newcom, y los mayores de 60, de 70, parecemos chicos por el entusiasmo que ponemos, por cómo nos divertimos. Y no tanto así solamente encuentro, sino también la competitividad que genera, porque eso nos ayuda a querer superarnos, lo cual es bueno. Acabo de poner el buscador Newcom y me saltaron así nomás. Voy a decir las primeras. Newcom, Caleta Olivia, Vicente López, Río Cuarto, Bariloche, Comodoro Rivadavia. Hay una página Newcom Santa Cruz, también de Caleta Olivia. Sí, que lo administra Caleta Olivia, el Ancaptu, Newcom Ancaptu. En Río Gallegos, en Santa Cruz, hace 6 años, en 2009, cuando comenzamos esto, que era el único equipo que estábamos acá en Gallegos, no había nadie. Ya hoy hay 2 equipos bastante competitivos y fuertes, y con mucha gente detrás de ellos, y ya sin edad, ya por categorías, mayores de 60, menores de 60, o sea, ya han ido sumando. Tienen que empezar a discriminar. La integración entre generaciones, porque aquel que no puede jugar al vóley, repito, puede jugar al Newcom perfectamente. En Caleta hay 2, en Puerto Santa Cruz un equipo muy bueno, en Puerto San Julián hay otro, en Turbio tenemos noticias que se están ahí armando y formando algún otro grupito. Todo esto depende, por un lado, de la gana del mayor de hacer actividad, pero también depende de los poderes públicos que estimulen, que alienten, que valoren lo que significa la actividad física y el deporte en el adulto mayor. Hay municipalidades que lo ignoran totalmente porque dicen que tienen poco presupuesto, porque son 5 profesores y están los chicos, los jóvenes, todas las categorías, estamos los evitan, ¿no es cierto? En estos días estamos seleccionando de sub-14, sub-16, sub-18, que vóley, que handball, que tenis, que bueno, es mucha actividad. Por supuesto que hay que invertir más, pero más caro es la farmacia, mucho más caro es ir a los médicos, nuestro hospital ya no da más, y muchas cosas no se suprimen de la vida, pero se alargan, se postergan, o si uno tiene la desgracia de tenerle el problema, de mejorarlo con la actividad física y con el movimiento físico. Músculo que no trabaja, sí, músculo que se atrofia. Todo lo que entonces, no se usa se atrofia. Todo eso vale. Voy a recordar una charla que tuvimos hace poco con Agostini, creo que fue fuera del aire. Santa Cruz tendría que ser campeón nacional y panamericano en todos estos deportes que se juegan bajo techo, porque acá, si vamos a esperar buenas condiciones climáticas para la actividad física, nos morimos esperando. Sí, yo ahí por ahí tengo, ¿cuándo vamos a tener en Río Gallegos un plan gerontológico de actividades físicas, que no es solamente deporte, no, un plan integral, uh-huh, donde la cultura, arte, cultura y todas las manifestaciones, feria de ciencia, investigación, grupos literarios, la parte deportiva, la parte social, voluntariado, capacitación para atender, etcétera, etcétera. Pero vamos a la parte de deporte para no divagarnos mucho. Hay lugares infrautilizados, no hay espacios. En las escuelas, a veces, los propios docentes que yo he andado promocionando, bueno, arman un equipito de vóley, unas chicas o chicos y otro de Newcom. Y bueno, ¿y cuándo? ¿Y dónde? Y no, porque está alquilado, no, porque están los chicos del tal colegio. O sea, no tenemos un plan integral usando los espacios físicos adecuados, tanto los federados, o sea, los clubes, que a veces tienen toda la mañana libre, parte de la tardecita, por ahí sí, ocupan más a la noche, las escuelas y los cuatro gimnasios municipales, SEPAR 5, y ahí quedamos. Pero si nos reunimos todos los responsables de estos espacios y coordinamos, podemos darle espacio y promover el deporte en niños, en jóvenes, en adultos mayores sentados sellando papeles o charlando, sí, hablamos de la gente que está activa. Sí, sí, sí, sí. Y los mayores que están en su casa con un gran plasma, un sillón, sí, y creando como otros se mueven. Y pensando que hacen deporte porque miran fútbol todo, claro, el día. Exacto. Y todo eso redundaría, hablando solamente en términos económicos, redundaría en un menor costo de la atención de salud, porque movimiento es salud. Es prevención. Mirá un detallecito prevención que te acoto. Hace para prepararnos para ir al torneo nacional en Chajarí hace cuatro Chajarí semanas. Entre Ríos, ¿no? Entre Ríos, sí, al norte de Entre Ríos, y hubo poquito otra en Colón, otro torneo, y hubo otro en Villa Mercedes, San Luis, y dentro de poco va a haber en Caleta en septiembre. O sea que a nivel país, pero nos cuesta mucho a veces participar. Voy a esto. Jugamos para practicarnos y exigirnos un poco más, los mayores, el equipo que está, trabajamos en el SEPAR, con los chicos preventores. Los chicos preventores están en los SIC, en los centros integradores, sí, hay en Central también, aquí cerca de la iglesia de San Vicente. Hay un grupo que es una beca que le da, digamos, el Estado, estimulando que estudien y de paso hacen actividades con niños, pero los invitamos para que nos ayuden. Bueno, me llamó la atención la descoordinación y la falta de actividad física de chicas chicos y chicos de 16, 17, 18 años. Pero de 12, que iban a visitarnos y hacían equipos alternados, por ahí era nada más que un 20% que se los veía que estaban, que hacían algo. Claro. Los demás le faltaba. Chicas jóvenes, sí, o sea, ahí tenemos el problema del deporte escolar. Sí, 2 horas por semana no alcanza. No alcanza. Y teníamos... Es la queja de todos los profesores de educación física. Y bueno, pero los padres también, ¿dónde están? El crisis, vos sabés muy bien como profesional médico, que un cuerpo que a esa edad de crecimiento muscular, óseo, sí, no hace actividad física, sí, se desarrolla mal. Por eso que la obesidad en nuestros niños es catastrófica. Es cada vez mayor, el sobrepeso, sí, no hablemos de obesidad por ya de algún nivel. Sobrepeso solo. Sí, sí, un 10%. Sobrepeso solo. Uno ve la fila de los chicos o de las calles. Y chicas bonitas, sí, pero con sobrepeso, problema de hueso. Bueno, a futuro. Diabetes, a futuro Dios nos ayude. Sí, sí, no, sí. Todo eso va a tener un impacto negativo en los costos de salud. No tomamos conciencia de eso. Es una bomba de tiempo que estamos viendo cómo va a estallar y todavía no estamos haciendo nada. Vamos a la parte económica. Sí. Una persona así, uh-huh, no nos va a producir. No, por empezar. Vamos a la parte material. No, sí, no, si pensemos ni en humanidad. Plata. Plata, dinero, sí, producción. Sí. Una persona que la mente y el cuerpo no está en bien, no puede producirnos, ni físicamente si el trabajo es exigido físico, ni tampoco intelectualmente si es un profesional, va a estar medio abúlico, 3 horitas y se le cae la atención y... Claro. O sea y que... se achancha. Se achancha, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso, todo eso tiene un costo. Entonces, ya lo estamos pagando y lo vamos a pagar peor todavía. Sí. Bueno, esa es la alerta que queremos dar y nada, que cada generación se ocupe primero de la suya, pero también de ver qué pasa con las otras. Yo me intereso y hacemos esta prédica y vamos a los medios y otros también lo hacen, como para que esa jornada del 15 de junio, que fue pasada, mundial del buen trato al adulto mayor, de la prevención del abuso y maltrato, no sea una cosa de un día y después nos olvidemos. Sí, sí, y que no sea una cosa esporádica como sucedió con el Ni Una Menos, que sucedió y a los 3 días ya teníamos otra chica asesinada a puñaladas delante de sus hijos. Bueno, y tiene cosas que ser una actitud permanente. Esa actitud. actitud permanente de, bueno, lo que se llaman los observatorios, que otros lugares del planeta y otros lugares de la Argentina también funcionan. Son lugares donde están todos alerta a ver qué pasa con niños, con jóvenes, con mujer golpeada, con viejo maltratado. Y es como un centro coordinador. Vos sabés a dónde llamar o a dónde alertar. Un docente que recibe de su alumno de 8 o 10 años alguna sospecha que su abuelo o que el vecino es un hilo conductor. Después veremos si es cierto, si no es cierto, pero alguien tiene que actuar. No puede decir yo me ocupo del niño solo y el entorno del niño lo que pasa en su casa es otro problema. Uh-huh. O sea, ¿ves? Conciencia del docente. Y bueno, y así todo el mundo, grupos sociales, de pertenencia deportiva o de pertenencia social, que no se ocupen solamente de lo que se circunscribe la actividad que convoca, sino que también se vea un poquito más allá, ¿no? Sí, romper esa vieja frase que lamentablemente siempre vuelve, no te metas. Sí, es lo lamentable, yo me ocupo de mí y el otro que se arregle, pero tarde o temprano una sociedad que no evoluciona pareja o por lo menos equilibrada nos impide el desarrollo individual. El desarrollo individual se puede dar tanto comercial, como humano, como personal, como profesional, en una sociedad donde hay un respeto unos con otros, donde hay un estímulo unos con otros y una valoración. Si a nadie te valora tus conocimientos, tus aportes, tus ideas o tus críticas, porque el que critica algo es porque te interesa el tema. Exacto, si no te callarías, si me quedo en casa. Se callaría y la indiferencia es la forma de peor participación que hay. Bueno, entonces tomar esos alertas o esas ideas, esas cosas. Hay un consejo provincial del adulto mayor, hay un consejo municipal del adulto mayor. Son instituciones, son ámbitos, a veces no tan ejecutivos, pero sí como son como usinas de ideas. Son lugares donde se encuentra el profesional, el voluntario, cualquiera puede ir, el funcionario responsable del poder ejecutivo, el del poder legislativo. Me refiero en este momento al Consejo Municipal del Adulto Mayor. Es como un lugar donde se cruzan distintas instancias. Ahora, si uno va ahí un mes, dos meses, tres meses y estamos dando vuelta en simple ideas y vemos que a la hora de ejecutar cosas no puntuales y concretas nada. No sucede nada, la gente como que se va desanimando. Bueno, esto está estudiado perfectamente a través de los foros sociales generados en Brasil. Cuando uno invita a la comunidad a participar con lo que fuera, al nivel que vos puedas y tengas capacidad, pero después tus propuestas no se te llevan el apunte o nunca aparecen reflejadas, sí, se va desalentando y dice, ¿para qué voy a participar? Y tal, es lo mismo. Entonces van desarmando esa buena voluntad a veces generada, pero después no continuada, no atendida. Proyectos participativos, presupuestos participativos, sí. O sea que grandes, lindos conceptos que algunos los han intentado realizar y han funcionado en otros lados, y acá se habla. Sí, nos quedamos en la primera etapa. Pero ahí nos queda. Luciano, te interrumpo un cachito porque ya que hablamos de números, Santa Cruz tiene algo más del 4% de su población mayor de 60 años. Todavía es baja comparado con la media nacional, que es casi un 10%, pero va en aumento. O sea, tenemos una población, si bien tenemos una población con un promedio de edad muy bajo, el porcentaje, tanto relativo como el número absoluto de gente mayor de 60, solamente va a ir creciendo. No, esta es una tendencia que ya es irreversible. Recién hablábamos fuera de micrófono. Muchas de estas personas, lamentablemente, no son autoválidas. ¿Cómo es la situación de esa gente hoy en día? ¿Quién los socorre? ¿Cómo se los atiende? Bueno, primero hay que hacer urgente una lo que se llama valoración del estado de la persona. Uh-huh. Hay tablas y hay pequeños dos o tres hojitas donde un profesional, equipo profesional, psicólogo, sí. El médico, el traumatólogo, el trabajador social, evalúan a esa persona. ¿Cuál es el grado de dependencia? Porque está la persona que está en cama permanente, sí. Y no puede moverse de ahí, tiene que ser asistida para todo, para su aseo, para su comida, para todo servicio, incluso para la parte afectiva, que parece que no se tiene en cuenta. Alguien tiene que manifestarle a esa persona que existe y que me interesa. Uh-huh. Si es hijo, esposo, compañero, etc., es obligado. Sí. Pero ¿quién controla que esa persona cumpla la ley? de atender a su ser querido. Bueno, y después hay otros entornos también, así que realmente que no es un primer paso que uno siempre insiste por todos lados que tenemos que hacer con los chicos de la UMPA, con los trabajos de Soria, con toda la gente de buena voluntad, hacer una buena instrumento de recolección de datos, tipo encuesta, se ha propuesto cuando se hicieron los censos, si no, porque eso viene ya de Buenos Aires. Pero dos hojitas anexas, mientras se hace el censo nacional, se puede hacer el censo por localidad en Santa Cruz. A ver, discapacidad te pasa lo mismo, ¿eh? Sí. De discapacidad pasa lo mismo. No sabemos cuántos discapacitados tenemos y en las diversas manifestaciones de discapacidad. Bueno, a mí me pasó en lo personal, ¿no? Que yo en los últimos años me empecé a interesar en la problemática de, vamos a decirlo correctamente, las personas con baja visión. Por ejemplo. Ciego, la ceguera total es una realeza. La inmensa mayoría de las personas que nosotros le decimos ciegos son personas con baja visión. ¿Disminuidos visuales? Sí. Hoy en día, esa franja, el término aceptado es ese. Baja visión. Baja visión. Me contacté con la gente que ha sufrido y ha quedado con una baja visión y todos me dicen más o menos lo mismo. Por cada uno de los, vamos a decirlo en el lenguaje popular, por cada ciego que uno ve en la calle, hay 9 más que nunca salen de la casa. Seguro, podemos decir algo parecido, seguro. Pasa con la gente mayor. Yo creo que seguro, y cuando es invalidante o disminuida motora, digamos, más peor. Cambio, sí. Porque por ahí uno ve por la calle gente que a lo mejor tiene sus limitaciones, pero todavía se, por orgullo aunque sea, sale de su casa, sí, hace un esfuerzo de ir a comprar un pan, de ir a dar una vueltita, sí, y vuelve. Pero eso puede ser más. Sí, puede ser más. Tengo un vecino que pasa todos los días con su canadiense con una bolsita de pan. Claro, ¿sí te acuerdas de él? Y bueno, ¿y cuántos están en cama? ¿Cuántos están en silla de ruedas? Y eso es lo que no sabemos. No sabemos, porque sí, conozco fulano, conozco sutano, pero no tenemos a nivel población una radiografía de cuántos en el año pasado, por tomar el año completo del año 2014, cuántos están en esa situación. Y de esa gente, ¿quién está sola? Sí. ¿Quién tiene responsables obligados, que se llaman a la familia, que tiene obligación de cuidar sí, a sí, sí, eso es legal, sí. ¿Y quién realmente es el Estado el que tiene que acudir? Y cuando el Estado acude, nuestro geriátrico, yo lo conozco en los años 70. El Zumalacárregui, ese. El Zumalacárregui y gallego creció bastante. Un chalecito, claro, en el jardín. ¿Y qué dicen? Y no, que los mayores después de un tiempo se van a sus lugares de origen, y no todos. Y que otros son los de campo, que lamentablemente le han birlado sus aportes y no tienen, entonces tienen que estar institucionalizados en Calafate o en otros geriátricos que son muy lindos hoy por hoy en el interior, ¿eh? Sí. Conozco 2 o 3 en San Julián y en Calafate. Pero se nota que a veces el equipo técnico profesional no está terapista ocupacional, fisioterapeuta, o van cuando hay un problema, pero no está un equipo técnico dándole una calidad de vida superior a esa persona. Mucha silla y mucha televisión. Sí. Entonces, cronometrar un poquito para... o sea, no, tampoco privar eso, no es una cosa u otra. Todo puede ser armónicamente trabajado. Sí, sí, de sí. modo que eso nos falta, me parece. Y después el compromiso social de que aquella persona familiar que no puede atender, pues tiene que trabajar también. Por ese autodrama. Sí. Bueno, los hogares de día. No hay que inventar nada, ya hay que mirar ya qué hace. Todo qué hace, está todo inventado. ¿Qué hacen otros? Un hogar de día es como un club, sí, donde tenés un equipo técnico, por ejemplo, para 10, para 15 personas, mayores, dependientes o no dependientes. Hogar de día que tenemos, el único es sobre la calle Gregores. Sí. Bueno, es el único. No sabía. Que depende de sociales. Pensé que había más de uno. No, ese solo, digamos, y tiene equipo técnico, y bueno, tiene gente de buena voluntad. Sé que terapista ocupacional tiene a alguien o quizás recibida. Bueno, ese es otro tema, de hablar de las capacitaciones, de los recursos de la humanos. Gente que cuida. ¿Cuántos médicos geriatras conoces que después de su carrera de grado haya hecho muy poquitos el posgrado? Muy poquitos. Pero en serio. Sí, o sí, sea, sí, no un cursito nada más o unas lecturas. Debería ser, mucho. Debería ser una especialidad a esta altura del partido casi tan numerosa como la pediatría, por la población o la que cardiología tenemos. O económicamente van a tener más clientes viejos sí, que ciegos. No sí, sé, sí, por sí, hablar por un poco ejemplo, en tus términos, sí, ¿no? Pero no, yo creo que la sociedad necesita de todas las profesiones y hoy por hoy ya el título, como yo siempre insisto, se devalúa mes a mes. Mes a mes, ya no año a año. Un título sí, sí, universitario, si no estás sos, tú estás ahí en todo momento, sí, con las antenas, y así tendríamos que estar todos, curiosos por lo que pasa en el mundo, por lo que pasa en nuestra región, los congresos, los encuentros. Hoy los medios tecnológicos nos permiten, sin movernos y sin grandes gastos, estar al día de las conclusiones, de las experiencias. Y no esperar una revista que tarda 6 meses en llegar por correo. Aparte, hay revistas científicas que a lo mejor hay que pagar. Pero bueno, a ver, ¿cómo hacemos para pagar una revista científica de alto nivel de tu especialidad, de la mía? Organizarse como para que tengamos acceso al conocimiento. Tampoco es tan caro. Al conocimiento. Y tampoco es tan caro. Tampoco es tan caro. Vale más un paquete de cigarrillos que una suscripción. A veces es cuestión, claro. Y entonces a veces nos cuesta mucho eso de decir, bueno, este momento a la semana o al día me voy a dedicar a curiosear este artículo que tengo acá grabado. Leerlo, eso, compararlo con aquello. O sea, autocapacitarse. Sí. Sobre todo en estas latitudes. La autoformación. Tuviste la universidad. Se supone que tenés capacidad más que de sobra para decir esto sirve o no, esto es serio, esto voy a esperar. Para ir estando, o sea, revalorizando tu título que tenés ahí en un. Bueno, eso todos creo que le pasa a toda la. Y en parte, en geriatría y gerontología, geriatría, la parte médica, y gerontología cubre lo social, bueno, un montón de otras especialidades. Estamos todavía muy endeble y muy pobre. Muy empezando. Uh-huh. Y claro, la sociedad tampoco lo exige. Terapistas que asesoren. Bueno, si tenemos 3 recursos o 4 recursos humanos que se ocupen no de hacer, sino de enseñar a hacer. Claro, docencia. Porque si vos te pones a hacer, no podés enseñar al mismo tiempo. Entonces, exacto, vos solo. El enseñar a hacer multiplica. Podés enseñarle a muchos que con buena voluntad están ya en el trabajo y tú puedes ser asesor, puedes ser estimulador, puedes reunirlo una vez por mes o cada 2 meses a decirle, bueno, a ver cómo les va. Y ahí das tu palabra técnica, tu palabra de conocimiento y de experiencia, porque se supone que las dos cosas tienen que ir a la par. Recibís a veces la experiencia concreta de la persona y lo iluminás con el marco teórico. De que uno práctico trae. Y así vamos creciendo en atender a nuestros mayores, que cada vez vamos a ir siendo más, ¿no? Luciano, los que quieren practicar Newcom, ¿a dónde van? Bueno, los que quieran practicar Newcom, los lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana hasta las 12, tenemos ya hace 2 o 3 años reservado el espacio en el CEPAR, el gimnasio de la Secretaría de Deportes Provincial. Sí, está allá a las espaldas de Vialidad Provincial. Sí. Y también los mismos días, lunes, miércoles y viernes, de 11 a 12, en el gimnasio 17 de octubre, que está aquí, más cerca para otro sector más de la para ciudad. Más para el lado del barrio Belgrano, sí. Más para el barrio, del barrio Pav, ahí sí, la Laguna, por ahí cerca está el 17. O sea, tenemos uno en cada punto de la ciudad. El 17 de octubre, así que nuestra ilusión es que en cada gimnasio municipal, incluido ese par, un quinto gimnasio público, hubiera algún tipo de actividad para adulto mayor reservado. Eso supone un plan deportivo y de actividad física para el adulto mayor, y estimularla más, y premiarla más, y esas jornadas de convivencia de 2 o 3 horas, donde mate por medio, qué sé yo, uno juega al ping-pong, otro al tejo, otro al Newcom, otros caminamos. Y no es solamente la actividad física. Nos estimulamos mutuamente para que sea permanente esto, porque algunos piensan que se rompen el alma un fin de semana y ya con eso. No. Ya está hecho todo el esfuerzo físico para que el músculo no se atrofie o para que el dolor que siento hoy en la cintura se me vaya. Sí. No, si no es todos los días. Es como comer una vez por semana. Claro, si no es todos los días en forma controlada tampoco. Sí, tampoco todos los días, pero día por medio, una cosa por medio. Y otra ventaja de todo esto, nos obliga, porque si yo no tuviera esta responsabilidad no iría al médico hasta que me pasara algo. Me obliga todos los años a hacer mi chequeo cardiológico, mi chequeo de sangre, etcétera, etcétera. O sea, sin obsesionarse, ¿no? Sí, pero los estudios preventivos, digamos, de los parámetros básicos de la salud, digamos, el chequeo médico, también nos obliga por querer cumplir y exigirme y que no me pase. Ya le pasa a otro, gastando perfectamente, tienen sus problemas achacos serios, claro, un ACV, una cosa así. Se mantiene alerta en todo sentido, sí. Pero a uno lo mantiene alerta, exactamente. Así que aquellos que tienen interesado, sumarse. En el galpón, allá sobre la calle Balbín, hay un galpón allá que practican los chicos y chicas, todos hablamos mayores de 55, de 60, tejo. Hay 2 canchas de tejo bajo techo y ahí también que vayan a practicar. En el 17 de octubre, y en el Verón, pero creo que ahora solamente en el 17 de octubre hay tenis de mesa, pero bueno, pues ponen a la noche, entonces la gente se acobarda. Por ahí es un poco más difícil. Un poco más complicada. Sí. En el Rocha, no sé ahora, porque hace poco escuchaba que no tenían gas. Sí, estaba complicado. Se le habían quitado. Bueno, esperemos que no duren 3 años para ponerlo en actividad. Sí, sí, es una pena que se aproveche eso. Hay que batir. Si el deporte es salud... Tenemos que apurarnos. Exacto. Apurarnos a pedirle a los exitosos que se pongan con lo que corresponda. Para que tampoco es tanta plata. Yo creo que no, a veces la inflan la plata para que parezca más. No es tanta. Bueno, no sé qué pasó ahí, un caño o algo así. Bueno, tema gas. Así que ahí también hay un grupo de salud cardiológico. O sea, hay un colega. El doctor Bachi. El doctor Bachi. Que está muy bueno, hay que hacerlo crecer el grupo y bueno, a lo mejor él puede atender 2 grupos en forma alternada, hacer crecer la gente, porque ahí hay un grupo que se está preocupando y hay que aplaudirlo. En el Rocha. En el Rocha. ¿Eso está funcionando? Bueno, hay que conectarse con el Rocha. Perfecto. Y ver cuándo... Lo averiguo y lo publico. Claro, y también en el 17 de octubre, por la mañana, creo que los lunes, miércoles y viernes, pero de temprano, de 8 a 9... o de 8 a 10, hay una chica muy voluntariosa que hace todo lo que es movimiento sobre colchoneta, todo aeróbico, no deportivo así de salto o exigirse. Sí, sino, nada de impacto. Nada de bajo impacto, hace excursiones también, yo he ido una vez con allá por la ría, tipo caminata, pero las dos cosas, observación de la naturaleza y al mismo tiempo... Pero caminando rapidito. Sí, sí, en grupo, está bueno eso, y hay que mantenerlo. Lo que también observo lo mismo que nos pasa a nosotros, que somos los 15, 20 de siempre, que ellos también son los 20, 30, por ahí, que no crece eso. No crece. Bueno, o sea, vamos a poner nuestro granito de arena para hacerlo claro, crecer. Para insistir más. Y bueno, los organismos públicos, lo decimos el otro día, toda la gente de ANSES por ahí, el otro día, y la gente de PAMI, la gente del Centro de Referencia de Nación, y la provincia, que generan un encuentro tipo torneo, o sí, encuentro deportivo. Una excusa. Una excusa. Sí, para estar 2 horas, un sábado o un domingo, haciendo actividad. Entonces eso también da un poco de prensa. Sí. Un trofeito, un recuerdo, nada, un aplauso, no sí, importa. Sí, sí, sí. Por la coca y el sándwich. Pero menos, pero menos. Lo que importa es que a la sociedad perciban que los entes públicos y los vecinos están y se suman. Esas maratones que organiza Tiempo Sur, que organiza La Anónima, que organiza el 15 de agosto los sanmartinianos, Cruz Roja, hay que estar también. Yo generalmente propicio que no sean maratones para nuestras edades. No, obvio, pero una caminata. Una caminata aeróbica, sí. No digamos los 10 kilómetros, pongámosle 3. Bueno. Entonces son maneras alternativas de que a lo largo del año haya un calendario donde tengamos oportunidad de estar. Y que la gente se vaya preparando. Y que la gente se vaya. Te comprometemos a que cuando tengas alguna de esas informaciones, nos la mandes. Voy a tener en cuenta a la FM Río Gallegos, que ahora ya sé dónde está. Vos tenés cómo comunicarte conmigo sí, y yo lo voy a republicar. Nos quedamos sin tiempo para hablar de tu otro amor, que es la biblioteca Ciudad del Nombre de Jesús. Sí, la difusión del conocimiento, difusión científica, bueno, eso. Así que ya te vamos para a otra volver vez, a invitar también. Y esta vez vamos a hablar de... No necesitamos libros. No necesitamos. Mi lema, necesitamos lectores. Lector. O sea, libros tenemos. Lectores críticos. Bueno. Tema tenemos de sobra. Bueno, mil gracias a la autoridad de la emisora, a ti no, en particular. Gracias a vos por tu tiempo. Y felicitaciones por el trabajo educativo que están haciendo a través de este poderoso medio como es la FM. Muchas gracias. Vamos a un nuevo corte y nos despedimos de Luciano.